ley somos todos felices. Ya está, ya lo resolví. Huele a azufre todavía. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Rappi es una empresa que tiene más de 12.000 empleados encubiertos. Radio Sur dialogó con el periodista Emiliano Gullo, analizó el trabajo de los Rappi tendederos y la precariedad laboral que sostiene la empresa a partir de su propia experiencia. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Emiliano Gullo, periodista de investigación, realizador de la crónica Capitalismo Contracción a Sangre. Atravesé el último cierre de los 90 con este tipo de laburos en supermercados, ¿no? De trabajos bastante precarizados, pero nunca me encontré con un fraude laboral como es Rappi, ¿no? Digo, porque nunca tuve que pagar, ni siquiera en los peores laburos de los 90, para trabajar. Rappi, en cambio, te promete que podés trabajar fácilmente y, sin embargo, te hace pagar esa caja mochila que ustedes ven dando vueltas. Si tenés bici, 300 pesos. Si tenés moto, 500. Supuestamente es un comodato, ¿no? Que yo esto no lo puse en la crónica porque recién entregué la caja cuando la cerré, cuando terminé de escribirla. Claro. Y fui el martes pasado a Rappi, a las oficinas, a entregar la caja para que me devolvieran mis 300 pesos. Imagínense que durante 10 días no se me ensució mucho la caja. Se te puede manchar un poco porque te apoyás en el piso. Sí, lógico. A pesar de estar con la lluvia, ¿no? Y bueno, de estar laburando constantemente. Y me dijeron que no me iban a devolver la plata porque estaba un poquito sucia abajo, ¿no? Era una, y después de hacerme una mansadora de 45 minutos, no quería atenderme, eso demuestra que en los planes de la empresa nunca estuvo ni está la posibilidad de devolverte ese importe. Te dicen que con el monotributo y el DNI o la residencia precaria, que por lo general el 80-90% de los laburantes en Rappi hoy por hoy son venezolanos, Con esos dos requisitos podés empezar a laburar. Ahora, supuestamente tenés 15-20 días para entregar el monotributo. Y mientras tanto podés trabajar. Entonces lo que le pasa a muchos, venezolanos sobre todo, que acaban de llegar, o llegaron hace un mes y están todavía aterrizando, es que empiezan a laburar. hacen 6, 7 lucas, quizá en una quincena, pero después no logran sacar el monotributo porque se pierden esta maraña burocrática que incluso a nosotros nos jode constantemente, y la empresa Rappi les cierra, desbloquea el usuario, y los chicos no pueden sacar la guita y tampoco pueden seguir laburando para pagar eventualmente un gestor, por ejemplo. Además, se quedan también con esa porción porque los pibes no pueden reclamar. Entonces, es siniestro por donde lo veas. En la Cámara de Diputados de la Nación continúa el debate sobre un nuevo régimen de promoción de la producción y comercialización de semillas y creaciones fitogenéticas y la derogación de la Ley 20.247. En un debate dominado por empresas e instituciones que quieren privatizar y patentar las semillas, las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar presentaron su propio proyecto que concibe las semillas como un bien común. Desde Radio El Grito hablamos con Juan Burba de la Unión de Trabajadores Sin Tierra y de la Radio Tierra Campesina de Mendoza, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que nos contó qué es lo que está en juego en el debate sobre la ley de semillas. Consideramos a las semillas como un bien social. Nosotros como Vía Campesina tenemos un lema que dice: semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Y esto es un poco el espíritu de nuestra aporte, de nuestra propuesta en este debate. En Argentina hoy rige una ley que regula la producción y la comercialización de semillas que data del año 1973. ¿Qué está pasando hoy en el Congreso? Están queriendo endurecer, privatizar aún más, llegando al punto de que el productor ni siquiera puede usar su propia semilla en la cosecha siguiente. Básicamente, tres empresas manejan el 95% del mercado de semillas y agrotóxicos a nivel mundial. Eso de número nos da una pauta de quiénes están interesados en esta modificación que endurezca la ley. En Argentina existe una ley de patente. Cuando uno va a patentar algo, uno patenta algo que inventó. Y en ese sentido nosotros decimos, es impatentable un ser vivo, un bien social. Ahí hay un debate, un conflicto entre las leyes de semillas y las leyes de patente. Las corporaciones, por supuesto, quieren hacer toda una sola cosa para poder cobrar hasta el último minuto de que vos vendas tu producción como productor, como productora, ¿no? Y es por eso que hemos presentado un proyecto propio, un proyecto desde las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena en Argentina, para poder poner esta otra mirada, ¿no? En Bahía Blanca se está desarrollando el juicio por trata de personas más importante en la historia de la ciudad. Se hace contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo Pireña Iglesias, el administrador del bar Broadway, Alfredo Beto García, el prefecto Eduardo Horacio Moisés Wood y Martín Vargas, propietario del restaurante El Gran Chaparral. La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la evidente connivencia policial y política con la que actuaban los proxenetas en Ingeniero Guay. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas. FM La Calle habló con Franco Di Santi, integrante de la ONG Bahía contra la Trata. Es el desafío general, nos toca como sociedad y cada cual desde su sector, ¿no? A la clase política también, estar más atento a este tipo de debates, a este tipo de juicios, porque es el momento crucial y sustancial donde se va a definir el futuro, si vienen instancias superiores, de si algo se obtiene condena o queda impune, digamos, con todo lo que eso implica. En lo particular con este juicio, se inició el 4 y el 5, mañana hay una posibilidad de que existan algunas testimoniales a primera hora del jueves y durante la tarde los alegatos para ya luego pasar a sentencia. Pensemos todos los años de explotación sexual en Bahía, todo ese dinero negro que están observando para ver si en este caso se condena o no. Es decir, no solo las consecuencias que genera sobre este caso, sino sobre la justicia en general, porque no es lo mismo que algo quede impune o no, y también respecto de muchos actores que están viendo si este tipo de delitos se condenan o no en la ciudad. Eso también repercute e incide sobre futuros eventuales posibles armados de redes de trata, porque esto es un concepto general y de manual. Cuando algo tiene baja probabilidad de condena y genera mucho dinero, va a ser una rama ilícita. ¡Ah! El pasado fin de semana se realizó el 33º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en la ciudad de Trelew. En las calles de la ciudad se vivieron durante 3 días un clima de cantos, bailes, encuentros y celebración. El cierre dejó expectativas para el próximo año, donde el lugar elegido será la ciudad de La Plata. Un presidente que no sea corrupto. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Sabrina Cartavia, abogada feminista e integrante de la red Nosotras, quien repone lo positivo que tendrá realizar el encuentro en la capital de la provincia de Buenos Aires. La visibilidad que va a tener, me parece que es cada vez que nos acercamos más al centro, lamentablemente tenemos que entender que si bien el leitmotiv de los encuentros es que sean federales, y que estamos, digamos, tocando diferentes puntos de nuestro país. Somos un país que es centralista, donde cuanto más te acerques al centro, que es Buenos Aires, digamos, más posibilidades tenés de visibilidad. Además, por otra parte, al ser tan cerca del conurbano bonaerense, yo creo que vamos a tener una enorme influencia, parece que nos tenemos que preparar para el Encuentro Nacional de Mujeres más grande de toda la historia de los encuentros. Si en Rosario fuimos 100.000, no sé cuántas tenemos que esperar ser en La Plata, pero yo creo que vamos a usar muchísimas más. Porque también, digamos, muchas de las mujeres que les gustaría participar no pueden hacerlo por una cuestión de distancias, por organización, por dónde dejar a los chicos, o también por una cuestión económica, ¿no? Lo que sale es moverse, de repente, no sé si vivís en Merlo o en Moreno, ir a Trelew implica, digamos, una logística y un gasto que no todas las mujeres pueden afrontar. Pero La Plata es un lugar más accesible para el conurbano y, como yo te decía, hasta el 40% de la población vive en Buenos Aires. Por lo tanto, creo que vamos a tener uno de los encuentros más grandes del estilo de los encuentros nacionales de mujeres, también uno de los más complejos, porque estamos yendo a un territorio hostil, y también creo que va a ser uno de los encuentros más visibles. No van a poder eludir nuestra presencia en ese lugar. Carlos Fernando Arroyo, intendente del partido de General Pueyrredón, fue denunciado ante la Corte Suprema Provincial por el dirigente de los docentes universitarios y también de Nuevo Encuentro Mar del Plata, José Luis Cerillo. El abogado encontró irregularidades en el decreto de tolerancia cero, un intento del jefe comunal de eludir el Consejo Deliberante para lograr que los conductores en todo General Pueyrredón sean sancionados cuando tengan más de cero en la graduación alcohólica que se pueda detectar en un control. Para el letrado es una irregularidad que consiste en la suma del poder, así se lo dijo a Radio de la Azotea. Lo que nosotros presentamos fue una acción originaria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires contra el decreto que firmara el intendente días pasados estableciendo un sistema de tolerancia cero para el municipio de General Pueyrredón, pero excediéndose claramente en sus facultades constitucionales, en un enmarcado proceso constitucional que hace 200 años nos ha delimitado la división de poderes, donde existe un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, y donde el intendente, adquiriendo, diría yo, las sumas del poder público, ha entendido que además de cumplir las competencias que la Constitución le da como poder ejecutivo, se irrogó claramente facultades del poder deliberativo y con eso procedió a redactar un decreto que en definitiva es una ley, que en definitiva legisla sobre una materia que tiene vedada por la Constitución y también específicamente por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que así lo impide. Y que entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue llevar esta impugnación a la Suprema Corte para que la misma se expida sobre la constitucionalidad o no de la medida, y esto traiga también seguridad jurídica a esta situación. El pasado 28 de agosto, el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba fue tomado para reforzar la lucha por el aumento salarial del 30% para la docencia y contra el recorte de las universidades públicas. Radio Revés dialogó con Leticia Celi, abogada y profesora, quien fue imputada por participar en la medida de fuerza. De acuerdo a esos hechos, que desde ya debo decir, demuestran un abierto desconocimiento de derechos por parte de estos magistrados, porque no puede existir la configuración del delito que están hablando, en primer lugar porque no había ánimo de permanecer ni de apropiarse del lugar donde estaban por parte de los estudiantes, en segundo lugar porque se trata de un lugar público que es la universidad, que se supone que pertenece a la comunidad universitaria, es decir, que los estudiantes también son parte de eso. Y en tercer lugar, porque nunca, en ningún momento ni en ninguna circunstancia existió el uso de la violencia, ni de las amenazas, ni ningún tipo de coerción que el tipo delictivo requiere para poder aplicársele. Los hechos que ayer se le dieron son hechos completamente generales, que hablan de una fecha incluso que considero que es incorrecta, en la cual los estudiantes ingresaron allí. Informativo a Marca Argentina. Informativo Amarc Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Gente común. Rajen del cielo. Maravillosa. Thank you.

Tranquilo. Tranquilo, bueno, me alegro. Estábamos repasando hoy con Lisandro Teskiewicz, integrante de Abogados por la Justicia Social, AJUS. Bueno, el hecho que sucedió la semana pasada, el jueves por la noche, que también trascendió el viernes, sobre la toma de este sector del Ministerio de Seguridad por parte de oficiales de la policía, que, bueno, siendo federales, pasaron a la ciudad. Bueno, Lisandro nos contó cómo había sido todo este tema. Y bueno, queríamos hablar con vos respecto de eso, porque, bueno, la charla fue derivando en distintas cuestiones, ¿no? Donde Lisandro nos decía que para él el problema es más bien cultural, donde nos hemos acostumbrado a que a la protesta se la resuelve con represión, pensando sobre todo en esta pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿quién reprime a la policía cuando la policía se levanta, ¿no? Sí, es interesante la pregunta que Freud esliza y que León Rossini retoma muchas veces es quién reprime al represor, ¿no? Exacto. Y ahí tenés, bueno, si el represor lo reprime otro represor, es un cambio de ficha, de figurita, por así decirlo. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado ya que fuerzas federales contra fuerzas provinciales, y en última instancia, cuando las fuerzas policiales son desbordadas, hay que llamar a gendarmería o al ejército, ahora menos, pero sí a gendarmería. Y en ese sentido, que repriman a un represor no es un dato político. El dato político es quien lo reprime. Claro. Lo que queda claro es que no lo reprime el pueblo, digamos. El pueblo abjura de su condición de represor y protesta, se queja hoy, de hecho hay mucha protesta, con esto que se llama presupuesto, que es un éxito de la cultura represora llamar a eso presupuesto, ¿no? Pero esto se lo vemos luego. Va a haber desde ya mucha protesta, pero a partir de los discursos opositores, incluso de sectores supuestamente muy enfrentados al gobierno, el combate queda limitado a la urna. Es un combate electoral. No hay otro tipo de combate legítimo en la Argentina de hoy. Vota otra cosa, que además viene de mucho tiempo, ¿no? Pero si no te gusta, espera 2 años, espera 4 años. Y entonces, en el único lugar que puede haber combate, no electoral, para llamarlo de alguna manera, es entre las fuerzas de seguridad, porque tienen los fierros, tienen el monopolio de la fuerza pública, ¿no? Lo cual es uno de los peores monopolios, ¿no? Vos pensás que la fuerza pública monopolizada, que además monopolizada y orientada por sectores privados, colocan al pueblo en un estado de desamparo e indefensión total, además de los tarifazos, digamos, ¿no? O sea, esta concepción del pueblo en armas, ¿no? De Os Armes Citoyens, ¿no? De la Marsellesa, de la Comuna de París, obviamente de las revoluciones triunfantes que sí las hubo, está totalmente por fuera del horizonte político-cultural, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿quién reprime al represor? Bueno, si al represor lo reprime otro represor, qué sé yo, si a un bulldog lo reprime un pitbull, bueno, es una cosa entre los perros, digamos, ¿no? Sin alusión directa a Berbinsky, que me gustaría decir unas cosas también, pero no voy a tener tiempo. Creo que el tema político fundante, ¿no? Es en qué momento el pueblo en armas, que no necesariamente son los fierros, porque cuando se piensa en armas, yo escribí un artículo para la agencia de noticias Pelota de Trapo que se llama Las Armas del Pueblo, ¿no? Que no son necesariamente ni piedras, ni lanzallamas, ni esas son las armas de la cultura represora, ¿no? Hay otras armas, ¿no? Pero claro, vos entras a hoy, por ejemplo, hoy es un combate, debería ser un combate, ¿no? Lo del presupuesto. Debería estar planteado como un combate, ¿no? ¿Te acordás de las invasiones inglesas? Bueno, tiraban agua caliente a los... Bueno, es lo mismo, estas son invasiones. La Argentina está siendo invadida y el pueblo tiene que defenderse. Entonces no es discutir un presupuesto en el sentido de a ver qué partida para acá, qué partida para allá, subime esta, bajame la otra. Esto es un combate, pero no va a haber una declaración de guerra. Lo que va a haber son negociaciones muy extensas, posiblemente el presupuesto salga aprobado, Y después va a haber que esperar al único combate que la democracia burguesa tolera, y que es las urnas. Es el único campo de batalla, ¿viste? Y yo creo que es poco, ¿no? Para la magnitud de la invasión, ¿no? ¿Viste? Como que te vienen las invasiones bárbaras y vos votás. Pero no pasa por el voto. Es a pesar del voto. Vos fíjate que cuando se va a votar, caso Brasil próximamente, y bueno, va a ganar un fascista, de ultraderechista, quiere decir que hasta en el combate de las urnas ya ha dejado de convenirnos, ¿no? Por eso creo que sí, que es un buen analizador esto de represores contra represores, ¿viste? En vez de pobres contra pobres, represores contra represores. Son los combates de suma cero, son los que no van a cambiar en nada el fundante represor de la cultura. Pobres contra ricos y pueblo contra represores armados, ahí la cosa podría llegar a cambiar, ¿no? Estamos hablando con Alfredo Grande, bueno, recorriendo y haciendo una reflexión, varias reflexiones sobre este tema, ¿no? Que nos llamó mucho la atención. Afortunadamente no había tenido concretamente ningún tipo de desviación violenta en términos conocidos o al menos físicos, pero nos quedaba como esta duda, ¿no? Sobre qué hubiera pasado si no se hubiera acordado nada con estas fuerzas de seguridad, en donde, bueno, como también decía Lisandro, y creo que acordaba con vos en esa línea, en donde también cerraba la nota diciendo, bueno, quienes reprimen, a quienes pueden controlar en todo caso o hacer algún tipo de freno a cualquier medida vinculada a las fuerzas de seguridad es el mismo pueblo. Y no puedo evitar pensar también el contexto en el que estamos, en donde, bueno, se están concentrando organizaciones sociales, va a haber medidas, digamos, de seguridad en el Congreso y bueno, reflexionando sobre este discurso de la seguridad, también de la necesidad de reprimir, ¿no? Sí, exactamente, por eso te digo, el planteo de represores versus represores nos lleva al punto de partida, o sea, estamos mal y vamos a estar peor. Es un tema, digamos, como se decía, las luchas interburguesa, ¿viste? A ver, ¿a quién querés más, a la Pepsi o a la Coca? ¿Viste? No resolvemos el problema de las gaseosas de esa manera. Pero sí creo que una lucha necesaria, creo que de alguna manera en mi último libro, Cultura Represora y la Revolución, pero te atrapó, es volver a poner en superficie la necesidad del combate, ¿no? Poder personificar al enemigo más allá de las circunstancias. Es decir, el antimacrismo imbécil, por ejemplo, le hace juego absolutamente al liberalismo, ¿no? Porque entonces van a buscar a alguien menos imbécil. Hoy hay ultraderechista que tiene un discurso de izquierda. Es decir, correrse de todo eso me parece difícil. Ya me temo que imposible. El discurso de la unidad ya queda muy claro que es la unidad hegemonizada por el kirchnerismo. Mirá, vos sos muy joven, por ahí no te acuerdas, pero cuando se empezaron a... Perón empezó a hacer las alianzas para en las elecciones que convocó Alejandro Agustín Lanusse, para salir del atolladero... Acá me están haciendo una seña de hace mucho tiempo, parece que sufro de reminiscencia. Pero es interesante, el primer frente que se arma es el Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, que parecía un antibiótico, ¿no? Pero bueno, era un buen nombre. Fresilina. Inmediatamente pueden ser meses, no me acuerdo exactamente, con la vuelta de Perón, se llamó Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Ahí quedó muy clara que la hegemonía de esos frentes o de la unidad o es peronista o no será. Y dentro del peronismo, bueno, se discute quién hegemoniza, si el kirchnerismo, el cristinismo, el peronismo federal o algún clon que aparezca. Claro. Entonces son unidades absolutamente, a mi criterio, por supuesto, encubridoras de hegemonía. O sea, la hegemonía se hace llamar unidad, las nuevas hegemonías. Bueno,